Bienvenidos a Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso. Hola a todos y bienvenidos a vuestro podcast de cine favorito, Cine de Barra. El único podcast que podrás disfrutar bebiéndote un liso barraleño fresquito. Fresquísimo y tomando algo que hemos comprado en el Quick Stop y algún que otro estupefaciente en el videoclub de al lado. Y estamos aquí en este programa para darle una vuelta al mundo de Jay y Bob el Silencioso, al mundo de Kevin Smith, teniendo en cuenta que, o aprovechando mejor dicho, que está en Netflix la tercera parte de Clerks. Vamos a hablar de la trilogía de Clerks, las tres películas con desigual... O sea, no, para mí que no están todas a la altura de lo que se merecería por lo menos la primera película, y hablar también un poquito del director de cine, guionista, humorista, personaje en general, Kevin Smith, también con su claro y oscuro. Y para hablar de todo este universo y toda esta mierda dura, porque este es un programa para los cafeteros, muy cafetero, tenemos a Plisken. Buenas, Plisken, ¿qué tal? Pues muy bien, pues nada, muchas gracias por invitarme. Y bueno, pues recordar estas películas, que no son muy de mi, muy fan de ellos. Pero bueno, como no tenía otro plan que hacer esta noche, pues digo, bueno, pues venga, me conecto y hablamos un poquillo de culo, pollas y demás, que básicamente son las palabras que están en la película. De polla a culo no, de culo a boca no, nunca. Hay bueno, que tenerlo en cuenta. Y el culpable de que traigamos este tema al programa no es otro que el terrorista del humor, el cementerio de los chistes, la ayatola de los rancios, la psicofonía de los directos, el aljibe de Kafka, don Luigi Bercotti, que nos dijo que en el programa del especial de Navidad que Clerks 3 había sido una de sus películas favoritas de este año. Y entonces hemos decidido dedicarle el programita a Kevin Smith. Y, o sea, que las culpas y los reproches a él. Buenas, Luigi. ¿Qué tal después de esta presentación y de haberte echado a ti el muerto? Muy bien, muy bien. Aquí estamos dispuestos a hablar del universo de Kevin Smith. Así que muy bien. Bueno, decís que vosotros sois muy fans, Luigi sí, pero Plisken, ¿tú eres muy fan o eres fan o te gusta Kevin Smith a seca? No, la verdad que no. No soy muy, muy fan. En su momento vi Dogma porque se hablaba mucho de Dogma, pero no soy muy fan. Es más, en Netflix también estrenaron el Máster del Universo, ¿no? Una nueva versión de dibujito de He-Man, que creo que estaba el Kevin Smith en producción o algo así. Y... Creo que era el director o el que escribió la historia y todo eso, ¿eh? Pues lo dejé. Pero no recordá. Así que no soy muy fan, la verdad. Aunque era la tercera parte de Clerks, no se deja ver. Es interesante. Yo sí soy bastante fan de... Bueno, no sé si del director en general, de todo su trabajo, pero del, de sus primeras películas, sí, ¿no? Sobre todo la trilogía de Nueva Jersey, ¿no? Que aparte de la primera de Clerks, tiene también Mallrats y Persiguiendo a Amy. Son películas que a mí, pues, les tengo mucho cariño porque, bueno, no sé, me recuerdan a la época universitaria, ¿no? Pues de hecho, yo estas películas las descubrí contigo. ¿Con Venal, ¿no? quién? Con Venal, con Venal. Contigo aprendí. que las vimos en tu piso de estudiantes, ¿no? Y luego ya, pues a partir de ahí la vi bastantes veces, ¿no? Y no sé, al final es que los personajes de las películas de Kevin Smith, ¿no? De este pequeño universo, ¿no? Al final uno es un poco como de la familia, ¿no? Y uno le coge cariño. Y eso, pues hace que hasta Clerks 3 le guste, ¿no? Pero a lo mejor, por lo que dice el cariño y eso, pero digamos por la época que la viste y tal, recuerdo. Hombre, a ver, esto es como todo, ¿no? Que hay muchas veces que hay cosas que te gustan de forma coyuntural, simple y llanamente, porque estaba en el momento correcto, en el sitio adecuado, ¿no? Y a ver, si yo hubiera nacido, no sé, 20 años más tarde, si yo ahora cojo y me viera estas películas fuera del contexto de la época y tal, probablemente no me habrían gustado tanto, ¿no? Pero que aparte de eso, creo que son películas que están muy bien, sobre todo la primera, ¿no? Porque aparte de por lo que comentabas tú, de los chistes malsonantes y tal, no sé, yo creo que te cuentan una historia y te cuentan unos personajes y no sé, gente de una cierta edad se puede ver representada en lo que le está pasando a los personajes, ¿no? Sobre todo, pues ya como digo, en la primera, de veinteañeros que están en trabajos de mala muerte, pues con todo lo que son problemas en relaciones de pareja. Y yo sobre todo creo que las películas de Kevin Smith, de tanto la trilogía de Clerks como lo que es la trilogía de Nueva Jersey, al final de lo que más habla es de amistad, ¿no? Porque siempre está ahí explorando las relaciones de amistad entre los personajes, pues todas están protagonizadas por una pareja de amigos, ¿no? En Clerks están Dante y Randall, en Mallrats están Brody y TJ, y en Persiguiendo a Amy estaba Banky y no me acuerdo cómo se llamaba Ben Affleck en Persiguiendo a Amy ahora mismo. Pero bueno, entonces pues, no sé, yo creo que aparte de las risas, también tiene su chicha en cuanto a los personajes, que creo que están bien construidos y que tienen su choque, sus peleas, sus Holden, broncas y tal. Banky y Holden. De McNeil, cierto, Holden Yo iba a McNeil. decir Bruce Wayne, pero digo, no, no es esta película. Hombre, yo tengo que decir que las primeras películas, como bien ha dicho Luigi, en la época universitaria veíamos una gran cantidad de mierdas, ¿no? ¿Da fe? Hombre, bastantes Total, que os mierdas, sin veíais, en duda. verdad, os veíais reflejados vosotros dos en los personajes de Clerks. No tanto, sino que veíamos mucha mierda. Entonces nos gustaban las Sí, cosas que seguro. eran de humor y cosas atípicas. O sea, no. A mí por lo menos me gustaban los diálogos de Clerks. O sea, dentro de que veíamos muchísima mierda, había cosas que nos chocaban. Porque yo recuerdo haber descubierto a Guy Ritchie, las primeras películas de Guy Ritchie. Vaya, de hecho creo que no sé si Clerks o Mallrats, que vimos Mallrats junto a Locke & Stock y Austin Powers, no sé la maratón que no, no sé, porque ya nos pegamos tantas maratones de películas. Pero Clerks, yo creo que vimos primero Mallrats y después Clerks, que nos gustó un montón. Nos gustó un montón y que lo flipamos. Los diálogos eran frescos. Estaban dentro Mallrats más que Clerks, pero estaban dentro del género de Chupipandi, un género que a mí me gusta muchísimo de disfrutar, dentro de que considero que es malo con Agonizer. pero una cosa que a mí me gusta mucho ver esas mierdas, ¿no? Pero los diálogos y tal molaban mucho, sobre todo el caso de Mallrats, que te metía cosas de superhéroes y tal, antes del boom de Marvel de las películas de superhéroes y tal, y que saliera el tío este Charlie. que saliera Stan Lee, iba a decir, el tío este que se está Pero no Kubrick. retorciendo, no, Stan Lee, el tío este que se está retorciendo en su tumba y que se ha estado retorciendo en su tumba mucho tiempo cada vez que llamaban López no Abrines, ¿no? Pues molaba un montón. La película de Clerks me parecía súper fresca y todas las cosas de Kevin Smith o de la primera época de Kevin Smith me parecía súper fresca. Dentro de que Kevin Smith no lo veo un buen director, porque si tú te pones a analizar Clerks, es una comedia y lo que destaca es el guión. No destaca ni las actuaciones, no destaca la dirección, no destaca la fotografía, pero es que en Mallrats pasa lo mismo, en Persiguiendo a Amy igual, en todas las películas es como, vale, vamos a ver una peli de Kevin Smith. ¿Y en qué se caracteriza las pelis de Kevin Smith? En los guiones de humores, o sea, frase gamberra, diálogo gamberro. Están todo el rato diciendo polla y culo. Que yo creo que en el fondo que viene a mí es gay, ¿no? No, ¿No? tiene. No, no. Vaya, de Uy, pues hecho, yo para. la mujer sale en Clerks 2 y Clerks 3. Y la hija sale en Clerks 3 y en el reboot de Jabo el Silencioso, que es la prota. Sí, pero que vamos, que yo en el fondo, yo creo que lo que está reflejando es que es gay, porque la película básicamente están siempre todo el rato hablando de pollas y vamos, y la pareja prota, pa mí que son, vamos, en el fondo se quieren petar el uno al otro. Vamos, yo, la verdad que Bueno, era la sensación que me ha dado. de hecho en Clerks 2, cuando están en la escena de la cárcel, que están ahí tanto ellos dos como Jabo el Silencioso, Randall le dice a Jabo que Adelante. se tapen los oídos porque le va a abrir su corazón a Dante, ¿no? Y le dice, te quiero, eres mi mejor amigo y te quiero, tío. De una forma totalmente heterosexual. Y entonces Jay y Bob, que aunque tienen los oídos tapados, están escuchando, dice creo que Jay, sí, claro. No, no, ya te digo, bueno, y ahí voy al silencioso también, creo yo, porque Bueno, en esos bailecitos del silencio de los corderos, y me gustaría follarme a mí mismo, quiero follarme a mí mismo, y siempre es lo mismo, quiero, por el culo, cabrón, hijo puta, gilipollas, te la voy a meter, el culo, y fijación con el culo, con el culo sexual, pero en Y el la fondo lo que obsesión de le Randall con lo hermafrodita. Bueno, sí, igual, eso. Lo mejor de los dos mundos. Sí, exacto. Quiero ver chicas tailandesas con rabo. Eso es para mí lo más gracioso, los diálogos y tal. Y lo que he hablado de que si eran gay, ya en Persiguiendo a Amy, ya bueno, una Explora un poco parte, el ese final de la tema, sí. película con el personaje de, ¿cómo era? Jason, Funky y de Jason Lee. el de Jason Lee con Ben Affleck, también es un poquito así. Pero bueno, yo tengo que decir que eso, que las primeras películas me molaron mucho. Y luego no es que perdiera el interés, porque me he puesto a mirar la filmografía de Kevin Smith y creo que me lo he visto casi todo. Porque vamos a hablar un poquito de la filmografía, digamos que de director y guionista, salvo no sé si un par de casos o uno flagrante que fueron encargo, la mayoría son propios. Él dirige lo que escribe. Bueno, empezó con la ópera prima de 1994, Clerks. Un año después llegó el gran batacazo, una peli para mí que fue incomprendida, que fue la de Mallrats, que a mí es de mis favoritas de Kevin Smith y seguramente sea con la que más me ría. Y el descubrimiento de Jason Lee, como el puntazo, porque para mí Mallrats es Jason Lee a tope. Luego en 1997, bueno, que es eso, que fue un fracaso de en taquilla y tal, después del boom de Clerks, le dieron pasta y la cagó con Mallrats. Un año, bueno, 2 años después, en el 97, hizo Persiguiendo a Amy con Ben Affleck y Matt Damon, que aparecen también por ahí. Pero Ben Affleck y Jason Lee eran los protagonistas, junto a una tía que a mí siempre me ha encantado y que salía en una peli que vimos nosotros en el cine, Plissken, que fue la de Un papá genial, que es la actriz, la Joey Lauren Oh, Adams, Adam. que salía en Un papá genial. Oh, no veas, tío. Hace ya 30 años. Casi, casi nada, casi nada. Luego, en el 99, yo creo que es la película más conocida de Kevin Smith, que fue la peli de Dogma, una peli que también vi en el cine y que me gustó un montón, con Ben Affleck, A mí Matt esa película Damon. me decepcionó, tío. A mí ¿Sí? no me... Vamos, no, no la he vuelto a ver, la verdad, desde Esperabas que entonces, fuera en el porque... mismo rollo de las otras, así de gamberrete y No demás, ¿no? sé, yo recuerdo que al principio de la película me pareció que estaba chula, que era una sátira religiosa interesante y tal, porque después empezó la cosa a embarullarse y a aparecer cosas sin sentido y no sé, no terminé de Bueno, conectar como la yo religión, con... más que No embarullarse y terminé después de salen cosas conectar sin con sentido. el resto del... Con el resto de la película, ¿no? Pero que bueno, después con esta película, además, Kevin Smith tuvo muchísimos problemas con los frikis religiosos. No sé si habéis visto ese, bueno, una especie de monólogo que en realidad es en una sesión de estas de preguntas y respuestas. Le hicieron una pregunta, no recuerdo cuál era, y empezó a contar pues todo lo que le había pasado cuando hizo Dogma. ¿Habéis visto ese vídeo? No. Es que la verdad que Pues, no he visto nada bueno, de Kevin Smith. he visto alguna entrevista en charla universitaria y tal de Kevin Smith, donde cuenta la ultra repetida historia de Superman con Nicolas Coppola Cage. ¿Este ha hecho un documental sobre Superman? ¿Sobre cómo podría ser la película, cómo hubiera sido la película de Superman con Tim Burton? Él lo cuenta, él lo ha contado un montón de veces en charla universitaria y tal, Ah. y una de estas veces la grabaron en vídeo y salía que después las cosas que dijeron que iban a hacer terminó saliendo en Wild Wild West, otro peliculote. Sí, es verdad, sí. Que Will Smith le ofrecieron hacer Neo en Matrix, pero eligió Wild Wild West. Casi nada. Pues magnífica decisión, sí. Sí. No, pero que lo que decía que tuvieron un montón de amenazas de muerte y demás, ¿no? Y entonces pasó una cosa curiosa, y es que de repente Kevin Smith leyó o escuchó por ahí que iba a haber una especie de manifestación por su zona, ¿no? Para quejarse por la película, ¿no? Entonces cogió y le dice bueno, a su amigo barra productor, ¿no? A Scott Mosier, creo que era, le dice: oye, mira, tío, tenemos que ir a la manifestación. Dice, ¿qué dice? Entonces cogieron, se hicieron sus pancartas y tal, ¿no? Y se fueron a la manifestación y se mezclaron allí con todos los Cristo frikis, ¿no? Que por lo visto, pues la media de edad era de más o menos de la que tenía Laura Valenzuela a día de hoy, Que hasta hoy. Dios la tenga en su santa gloria. Exactamente. Alanis Morissette. ¿Y sabes lo que pasó? Que llegó la tele y le entrevistó como si él fuera una persona, como si fuera un manifestante simplemente, ¿no? Entonces estaba ahí el tío hablando por la tele de que es que esta película es una mierda, y dice: ¿pero la has visto? Y dice: no, pero sé que es una mierda. Y su madre lo vio, le dice: ¿pero qué estás haciendo ahí? Es una anécdota que si podéis verla, verla, porque el tío la cuenta con muchísima gracia. Pues después de eso, de Dogma, a mí me parece, digamos, para mí es la más, no voy a decir superproducción, como estamos hablando de un tío que hace películas con poco presupuesto y muy pequeñita y tal, pero sí la más gorda. Ya Ben Affleck y Matt Damon son coleguillas de él, pero salía también Linda Fiorentino, Salma Hayek, salía Chris Rock antes de la galleta, salía, como ha mencionado Plisky, así como el que no quería la cosa, Alanis Morissette, ¿no? Estaba bien. Luego, viendo que en todas las películas tienen, hasta este punto, tenían en común en que salían dos personajes que eran Bueno, y salía el tontos. malo de la jungla de cristal, el Alan Rickman, ¿no? Sí, Alan Rickman también, que hacía de Metatron, de la voz de Dios. Sí, Alan Eso tiene más, Rickman. ¿no? Eso tiene el nombre de un Transformers que te caga. Sí. Hablando de la Claire 3. Sí. Y ya me perdí. Ah, bueno, que teniendo. Todos estos están dentro del mismo universo. De hecho, en Claire's cuenta una anécdota que luego se ve en un corto de animación que lo nombran también en Mallrats, que luego también los personajes se conocen y están persiguiendo a Amy. Y en Dogma aparecen gente de este, todo dentro del mismo universo, pero en Dogma, como que se da cuenta que Jabo el Silencioso. Que Jabo el Silencioso no dejan de ser Kevin Smith y su colega Jason Mewes, que digamos que eran los graciosos de la película, el punto de humor. Se da cuenta que estos personajes, pues, tienen mucho tirón. De hecho, casi casi en Dogma son los protagonistas. Y hace una película dedicada a ellos, que es una sinvergüencería: Jabo el Silencioso contraatacan. A mí me gusta mucho también esta peli. Mención especial a la aportación de Shannon Elizabeth en esta serie, cuando Shannon Elizabeth era un boom sexual por La American época Pie. American Pie y todo eso. Esa, esta, este es el típico caso, el típico ejemplo de una película que sabes que es una mierda, pero te mola. Sí. Esto es como Chupipandi. Estoy hablando únicamente de películas, ¿eh? No estoy hablando de series ni de animaciones ni nada, que también ha hecho bastante mierda. Y en 2004 llegó, ahora Luigi contará la anécdota si quiere, que él siempre me pincha. Llega en 2004 Ben Affleck, cuando empezaba a salir con Jennifer López por primera vez, una película que se llamaba Una chica de Jersey, con Ben Affleck y Liv Tyler. Bueno, salió también Jason Biggs, ahora que hemos hablado de American Pie. Y bueno, yo también la vi en el cine. En fin, no sé si Luigi quiere aportar algo más. Pues yo la vi en su momento, perdón, en el cine no, pero la vi y no sé, supongo que un poco porque esperaba otro tipo de registro, pero a mí no me gustó mucho, la No, verdad. no. A mí no me gustó. Yo salí muy decepcionado dentro de que era una peli de Kevin Smith y que me hacía gracia. Porque en aquel momento todo lo que veía Kevin Smith me hacía gracia. Pero ya había perdido aquí el punch. Vaya, dentro de lo que tú has dicho de que la de Jabo y Jabo el Silencioso contraataca es una sinvergüencería y que es una peli mala, pero sabes lo que va. Y esa me gustó dentro de que es mala con agonía. Pero la de una chica de Jersey, no, no, no. Y 2 años después llegó Clerks 2, que era como, ¿por qué? Yo cuando me enteré de esta peli, que ya no me acuerdo si la vi en el cine o no, pero cuando me enteré digo, no hay necesidad. Si Clerks ha quedado bien y es tu ópera prima y ¿por qué? ¿Por qué? Y la verdad es que me gustó, me gustó, me di cuenta de que no era excesivamente innecesaria, que tenía muchos diálogos que me gustaba y que tocaba otros palos y otros, porque digamos, los temas recurrentes dentro del humor de Kevin Smith suelen ser los mismos. Suele hablar de Star Wars, suele hablar de superhéroes, suele hablar de porro. Y suele hablar de polla y coño. Esa es El culo. básicamente. Y polla culo. De culo a boca. Pues, Aquí ya empieza también a meterse con el Señor de los Anillos, ¿no? Eso me moló mucho. A mí aquí el diálogo del Señor de los Anillos y con la religión, que también es un tema recurrente, también con la religión. Y digamos que el tema de meterse con la religión y tal, y todo lo que le había pasado en el Quick Stop e irse a un sitio de comida rápida, que por cierto también aparece esa franquicia de comida rápida aparece por primera vez, creo que por primera vez, en Dogma. Me gustó y me sorprendió. Ahora bien, nos vamos hasta 2008 cuando hizo Hacemos una porno, con Seth Green, un tío que a mí me hace mucha gracia, dentro de que creo que no es especialmente gracioso, y no me gustó nada la peli. No, me pareció un pestiño, me aburrí como una ostra, no sé si la habéis visto. No, esa no la he visto. No, Yo la he visto, pero no me acuerdo de nada. No sé qué. no, bueno, No. y salí, bueno, salí hasta Tracy Lord, ¿eh? Que ahí es nada. Ahí es nada. En fin. Luego en 2010 hizo una peli por encargo ¿Qué se llama así? con Bruce Willis, que es vaya par de polis. Con Bruce Willis y el humorista Tracy Morgan, que yo no la he visto. Yo no la he visto. No sé No, si yo vosotros la habéis tampoco. visto. No. Pero que al parecer es bastante mala. Y ahora, 2011, un año después, yo creo que es la mejor película de Kevin Smith. Por lo menos yo diría que no voy a decir que es mi preferida, porque me gustan más las primeras. Y casi si me tengo que dar con una, casi casi que me quedaría con, pues posiblemente con Borrach. Pero en 2011 sí hizo su película más seria y yo diría que más buena, que es Red State, que va sobre... ¿La habéis visto lo primero? Sí, tío. ¿Te No, yo la gustó? verdad es que Sí, a mí me gustó. No me Después acordaba ya que era de de... este. Después de las primeras películas, la verdad es que me desconecté un poco del director y las últimas películas no las he visto. Bueno, pero las La de últimas Red películas, State estamos me hablando suena... de 2011, ¿eh? Después ha hecho varias. Ya, sí, pero que te quiero decir, es que te quiero decir eso, que yo me era muy fan del universo de estas de las primeras películas, pero luego después como que me desconecté bastante del director y no he llegado a ver mucho de lo que vino después. No, pues Red State va de. Pues es un rollo así como la secta de Waco, ¿no? O sea, como lo que ocurrió en Waco, Sí. ahora que acaban de estrenar el documental en Netflix, y te cuenta eso, como una secta religiosa está ahí en un sitio perdido, en mitad del campo, en una granja, con un predicador ahí raruno que da mucha grima, y como la Enfermizo. policía. Como la policía lo sitia y tal, y la verdad es que también tocando temas religiosos, y la verdad es que no tiene nada de humor, es un drama, no es una comedia, y da muy mal rollo la película, da muy mal rollo, a mí me gustó un montón la peli. Sí, la verdad que está bastante bien. A mí me sorprendió eso, que no tenía nada que ver con, absolutamente nada con las películas anteriores y es cierto, da mal rollo y está chula. A mí me moló un montón, me moló un montón. Además que no me lo esperaba, que fuera del mismo. Luego ya tenemos que irnos hasta 2014, que posiblemente esta sea la película más rara que hizo, que fue la de Task. La morsa, ¿no? Sí. ¿Esa la habéis visto? No. ¿No? No, no. No, aquí esta película fue muy conocida porque fue el regreso a la gran pantalla del niño del sexto sentido, del Haley Joel Osment. ¿Qué hacía de morsa? No, hacía que tenía un No, como pod... estaba fundón. No, hacía que tenía un podcast. Y esta es una peli rara de terror en la que... ¿Vosotros habéis visto ¿cómo se llama en español? ¿El ciempiés humano? Ya no la he visto, no la he visto. Pero sabéis cuál Lo es, de ¿no? Vi la primera Lo de boca película culo de Task. literal no la he visto. No, pues esta de Task era por el estilo, pero con una morsa, ¿no? Que cogían a un chaval y que lo transformaban en una morsa con, yo qué sé, era muy mal rollista la peli. Era muy mal rollista, pero es que a la vez era muy mala la peli, ¿vale? Luego tenemos dos pelis, que estas dos pelis son las dos de 2016, que no he visto ninguna de las dos. Una es Yoga Hoser, en la que la protagonista es su hija, que hay que decir que tiene un par de huevos el Kevin Smith de ponerle a su hija de nombre Harley Quinn. Harley Quinn Smith. Tiene un flipado de Sí. los cómics y todo eso, ¿no? Sí, Claro, de los los que, vamos, cómics. de hecho cuando estaba intentando hacer Clerks, parte de la financiación de la película vino de vender alguna parte de su colección de cómics que eran cómics que valían dinero, ¿no? El tío es que es un friki de estas cosas. Sí. Bueno, pues Yoga Hoosers en 2016 y Holidays, que no he visto ninguna de las dos. No tengo ni puta idea ni constancia. Luego, yo ya me reincorporé. Después de la de Task de 2014, no volví a ver ninguna película de Kevin Smith hasta el confinamiento, una peli de 2019, aunque yo la vi en 2020, y la vi porque pusieron gratuito Movistar, bueno, a los usuarios de Movistar Plus le pusieron gratuitos todos los canales. Y aprovechando lo del confinamiento y tal, que pusieron muchas cosas gratis y tal. Entonces vi el reboot de Jabo el Silencioso. Mala con agonía. Mala con agonía. Es que no puedo decir nada bueno de la peli. Salvo que me dio mucha pena. Me dio mucha pena. Vaya, de hecho, me ha dado la misma pena viendo Jabo el Silencioso, el reboot, me ha dado la misma pena casi que viendo Clerks 3, que es la última que tenemos del año pasado, 2022. No sé si vosotros habéis visto Jabo el Silencioso, el reboot. Y si no, ya vamos un poquito con Clerks 3 y hablamos de la trilogía. Pero a mí la de el reboot es que me dio muchísima pena. Y lo que más pena me dio es la manía que tiene Kevin Smith de intentar meter a su hija Harley Quinn Smith en todas sus películas porque es muy mala. Pero una pregunta, sinceramente, ¿tan importante es este tío en Estados Unidos o él se cree tan importante como para hacer un es que no sé, yo es que no sé, yo en mi opinión, en mi pedante opinión, igual fue muy importante Clerks en su momento en el cine independiente en Estados Unidos, pero tres partes de una película que solamente se dedican a hacer diálogo, ¿vale? Que pueden ser muy graciosos y tal. Es que no lo veo, y lo que tú me estás comentando, ha hecho un reboot de Boy J. Silencioso, sí, y J. Boy Silencioso no es más que una película de parida, que puede hacer gracia o no, pero no sé, igual este tío está muy sobrado o tiene un concepto muy elevado de su cine, no sé, es que la verdad que Mira, no. yo en lo que dices de Clerks, a mí me mola el concepto en el sentido de que, no sé, de que ves. No son tres películas, no es que diga, venga, he hecho una película que ha tenido éxito, voy a hacer una. No es, por ejemplo, Santiago Segura con los torrentes, ¿no? Empieza a hacer torrentes como si no hubiera mañana porque le salió bien y estaba ganando pasta, ¿no? Sino que el concepto es un poco diferente porque te presenta a los personajes cuando tienen 20 años, luego te lo vuelve, ¿qué ha pasado después de 15 años, ¿no? Pues qué ha pasado después de otros 15 años, ¿no? Entonces como que te presenta a los personajes en tres momentos muy distintos de su vida y a mí me parece que eso es un ejercicio interesante, ¿no? Y en cuanto a lo de J-Bob, pues bueno, a ver, yo es que sinceramente no creo que sea una cuestión de tener su cine como en un pedestal, sino que simplemente que le apeteció hacerlo, porque además es que esto fue, creo recordar que fue justo después del ataque al Sí, corazón que tuvo. eso Y tenemos, eso, es que tendríamos que empezar. Bueno, ahora una vez que hemos visto la bibliografía, o sea, uy, la bibliografía, la filmografía, filmografía. deberíamos de hablar un poco de la vida de Kevin Smith para entender un poquito las mierdas que le han pasado. Y sobre todo en la película de Clerks 3, porque es metareferencial de las otras películas de Clerks, pero es que además es autorreferencial con la vida de Kevin Smith lo que ha pasado, porque es que casi cuenta lo mismo que le pasó a él. O sea, si quieres, Luigi, contar un poquito la vida de esta criatura para entenderlo un poquito mejor. No, pues a ver, en la vida, el Bueno, te corto, tampoco. perdona, te he cortado en el momento que decías que Jay Bo el Silencioso, el reboot, fue justamente posterior a lo que le pasó. Lo que le pasó fue que tuvo un infarto y casi se queda en el sitio. Y de hecho, yo creo recordar haberle oído en un podcast y tal que decía que fue con una especie de decirle un fuck you al ataque al corazón que tuvo y tal. Es decir, como que, no sé, que simplemente le apeteció y ya está, ¿no? Que no creo que haya que darle más vuelta en el sentido de que se considere como muy importante dentro de la historia del cine. A ver, yo, en lo que le he escuchado siempre hablar y tal, yo lo veo bastante con los pies en el suelo en ese sentido, ¿no? Es decir, que él, bueno, pues sabe que hace películas, pues eso, del estilo que hace y ya está, él es consciente de sus limitaciones. Él dice que, por ejemplo, cuando antes Ben Mandelman hablaba de que no es un buen director, él lo ha dicho en alguna ocasión, dice, es que yo en cuanto a cinematografía es que no doy mucho más de mí, ¿no? Es decir, lo que veis es lo que hay, que él sabe que su fuerte pues son los diálogos y tal. Pero bueno, en cuanto al tema de Kevin Smith y lo que le pasó, pues a ver, él estaba haciendo un espectáculo, ¿no? Pues tenía un bolo, ¿no? Bueno, de hecho, ese día tenía dos bolos, ¿no? Y entre uno y otro, pues se empezó a encontrar mal, ¿no? Empezó a sudar, sudores fríos, vomitó, dice que vomitó bilis, ¿no? Y era como que le costaba respirar, ¿no? Pues lo que en la versión original dice que no podía catch his breath, ¿no? Y estaba ahí, empezó diciendo, esto, ¿qué coño me pasa? No sé, voy a ver si me echo un rato y me mejoro, pero qué va, no podía dormir. Al final, pues le acabaron pidiendo una ambulancia, cancelaron el otro bolo que tenía ese mismo día y cuando llega al hospital le dice el médico un poco por lo que pasa en Clerks 3, ¿no? Le dice, sí, no, es que está normal, ¿no? Que no puedas respirar muy bien cuando estás teniendo un ataque al corazón masivo, ¿no? Y dice, ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo? Porque claro, él no dice que no tenía los síntomas que se suelen comentar, ¿no? Del brazo entumecido y todo eso. Y entonces, pues eso le dijeron eso, que estaba teniendo un ataque al corazón y que había que hacerle una operación que se llamaba, pues como dicen en la película, El a Widowmaker, Widowmaker. ¿no? Que sería como la enviudadora, por así decirlo, ¿no? La hacedora de viudas. Exactamente, porque dice que siempre que cada vez que hay una persona con un 100% de bloqueo de las arterias, como tenía él, en el 80% de los casos el paciente moría, ¿no? Y entonces el médico le dijo, pero tú vas a estar dentro de este 20%, porque yo soy muy bueno en mi trabajo. Y efectivamente, pues así fue, ¿no? Y luego, pues cuenta un poco también, pues eso, que le entraron a través del pues de abajo de lo, no sé exactamente, La supongo ingle. que a través de la polla, vaya, de la No, la ingle. ingle. De la ingle, sí. Y que cuenta un poco, pues lo que sintió también cuando de repente le desbloquearon eso y pudo respirar y cuenta un poco pues todo lo que pasó en lo que pone en la película y tal. Y luego además es curioso porque dice que de repente le pasan el teléfono, le dice, mira, que tenemos aquí a tu mujer al teléfono. Entonces dice que en ese momento él se dio cuenta de que realmente los médicos pensaban que se iba a morir. te están dando el teléfono para que te despidan, ¿no? Por si tiene unas palabras que decirle. Y él dijo, no, dile que hablo con ella a la salida de la operación. Y la mujer pues se cabreó como una mona, ¿no? Como es normal. Le salió bien. Entonces, pues eso, muchas de las cosas que pasan en la película de Clerks 3 son pues autobiográficas, ¿no? De cosas que le pasaron a él, de cómo vivió él el asunto. Y bueno, a partir de ahí se pasó al veganismo. Porque la hija le convenció y bueno, ha perdido una cantidad de kilo enorme. No sé si le habréis visto alguna foto Sí, suya sí, sí. reciente. Sí. Sí, claro, en la película, sí, en la misma película, claro. En Clerks 3. Y es que ha No, yo perdido de tal una. manera, desde que tengo Facebook, sigo a Kevin Smith en Facebook y veo las publicaciones y me enteré del infarto y todo eso y vi la foto, cómo tenía la cara chupada y cómo sigue utilizando las mismas americanas que tenía antes de ser delgado. No ha cambiado el armario, no ha cambiado de ropa y da un poquito de cosica, pero sí, se le nota que está mucho más delgado. Que otra cosa que tú Pues no has mencionado y que aquí en España, pues seguramente no se sepa, o sea, la gente que lo siga sí, pero el gran público no lo conoce, es que Kevin Smith. Hablabas tú de los bolos, pero es que Kevin Smith es una persona súper famosa en Estados Unidos por su podcast. Porque en Estados Unidos, sí, amigos, la gente vive de tener un podcast. Y la verdad es que él es una persona con muchos seguidores, mucha escucha, una celebrity. Casi, casi únicamente por el podcast, no por el cine, que también, por la gente que le conocía, que hace un montón de entrevistas y cuenta un montón, porque el tío, las cosas como son, el tío tiene mucho arte hablando. un pico que no vea, sí. Vaya, el monólogo este, digo monólogo porque parece un monólogo de un humorista, parece un stand-up. Cuando cuenta la historia de Superman, es que la gente está tronchada de risa. De cómo lo cuenta y en los podcasts pues exactamente igual se explaya con el tema que a él le dé la gana. Sí, como conferenciante es muy muy bueno. La verdad, si te pones a ver pues todos los vídeos que hay por YouTube de las preguntas que le hacen en todos los eventos estos de preguntas y respuestas, el tío es que le hacen cualquier pregunta y se tira 10 minutos hablando y lo cuenta todo con muchísima gracia. Que esa puede ser su gran virtud, pero también puede ser su gran defecto, que una de las cosas que a mí me ocurre con Clerks 3, que las cosas que son autorreferenciales y tal, pues está graciosa si sigue la carrera de Kevin Smith, has visto las películas y tal, pero que también llega a ser un poquito chorra. Poquito pesado, pero bueno. Cuando estuve hablando de esta película en el especial de Navidad, yo lo dije, yo dije, a ver, esta es una película que a mí me ha gustado porque a mí todo el universo de las primeras películas suyas soy muy fan, ¿no? Y bueno, le conozco la historia de lo que le pasaba a él personalmente. Ese cosillas de la grabación de Clerks, entonces pues hay un montón de detalles que yo reconozco, ¿no? Y que probablemente una persona que no esté en la misma situación que yo en este sentido, pues no la va a disfrutar o le va a parecer una mierda, ¿no? Hombre, no, yo sé que no es una maravilla de película, como a mí no me disgustó, a mí me pareció que estaba bien y ya te digo, desde un punto de vista muy subjetivo, ¿no? Yo la disfruté. Bueno, pues si queréis hablamos un poquito de las tres películas de Clerks, ya que hemos hablado de Kevin Smith, de sus películas y tal, su filmografía y un poquito de su vida, a menos que tengáis algo que hablar más de esto. ¿Tenéis algo más que hablar? No. De No, momento. no, yo además, yo no desconocía toda la información que habéis dado. Pues si queréis, vamos con su ópera prima, con Clerks de 94, que por cierto, la están echando en cine ahora mismo en Madrid, en el MK2 Cine Paz. La están proyectando en versión original. O sea que si queréis este fin de semana, bueno, lo vais a escuchar ya. Cuando escuchéis el programa ya van a dejar de estar en cine. Pero bueno, que sepa que la están echando otra vez. Clerks 1. Bueno, Clerks 1. Clerks, a seca. 99 minutitos de película. ¿Vale? Una peli que hizo con muy poco presupuesto. De hecho, está grabada en blanco y negro porque era más barato. Porque era más barato y porque se rodó por la noche. Porque Kevin Smith era el que trabajaba en la tienda de Quick Stop. Pero se fue hace a Canadá un curso de cine y cuando vino, pues tenía ganas de hacer. O sea, cuando volvió, tenía ganas de hacer una película. De hecho, Con la. el curso no lo terminó. El Ni curso no lo siquiera, terminó. ¿no? El curso. No, porque, a ver, él se fue allí a hacer el curso, ¿no? Y entonces allí conoció a Scott Mosier, ¿no? Aquel que decía antes que era el productor y eso. Y dijeron los dos: mira, si el que primero haga una película, el otro va a ser el productor, ¿no? Entonces al final resultó que el que la hizo primero fue Kevin Smith y Scott Mosier fue el productor. Entonces lo que pasó fue que cuando ya decidió que iba a hacer, que quería hacer una película, porque él vio una película que se llama Slacker, no sé si os sonará. No. Una película que se hizo también con, pues eso, con cuatro duros, ¿no? Y el tío cogió y dijo que esto se ha hecho con cuatro duros y oye, a lo mejor yo también podría hacer una cosa así. Y entonces el segundo cuatrimestre del curso ese ni siquiera lo hizo porque prefería ahorrarse el dinero que le iba a costar para Total, que ponerlo entonces como parte de la. no hizo nada de curso de cinematografía, ¿no? Se fue Hizo en el segundo un cuatrimestre. poco, es decir, claro, hizo el curso no era un curso universitario, ¿no? No es que fuera hace un grado universitario de varios años, ¿no? Y era un curso que duraba pues varios meses. Entonces hizo la primera mitad del curso, ¿no? Y el otro, el productor, se quedó allí haciendo el resto del curso, ¿no? Se curtió un poquito más a nivel teórico, pero Kevin Smith se volvió para pues eso, para hacer la película, ¿no? Luego, bueno, lo que contaba antes Ben Mandelman, que efectivamente el Kevin Smith trabajaba justo en esa misma, en ese mismo pequeño supermercado, ¿no? Y la película también es un poco autobiográfica en el sentido de que cuenta también vivencia suya y eso. Lo de De la hecho, novia que le chupó 37 pollas, ¿es verdad? eso creo que no, eso creo que no. No, pero Vale. vaya, Pero que. de hecho, tuvo que aceptar que lo contrataran en la tienda de nuevo para poder grabar la película de noche. Ah, joder. Claro que la tienda estaba abierta y durante el día pues estaba abierta y por la noche tenían que grabar la película. Con lo cual Primero, eso que de. ensayar. Sí, y grabar. No, pero que estuvieron primero un tiempo ensayando y luego ya las 3 semanas grabando, ¿no? Entonces estuvieron ahí bastante tiempo que dormían poco. Vaya, de hecho, esto de la coña de que la persiana está cerrada y que no podían. O sea, y el cartel es en la sábana de le aseguramos que estamos abiertos. Digamos, hecho por obligación, porque la tienda no podía estar abierta de madrugada. Esa es una de las cosas. Y lo que se suponía que iba a contar eran las anécdotas que él vivía como trabajador allí, de los clientes raros. Vaya, de hecho, la traducción de Clerks, ¿cuál sería, Luigi? Sí, sería como dependientes, ¿no? Por así decirlo. Serían pues la gente que trabaja de cara al público. Pero bueno, lo de la persiana cerrada también era un poco porque así tú podías grabar de noche. que parecía y poder decir que estaba la acción estaba sucediendo de día, ¿no? Porque claro, ya la luz no entra por la ventana, ¿no? Lo cual les quitaba de muchísimos problemas. Sí. Y Y en blanco en y una de las negro. blanco y negro, exactamente. Y en una de las sesiones estas de preguntas y respuestas, ¿no? Pues hubo alguien que le preguntó a Kevin Smith. Y hay una pregunta. En Clerks había tres persianas en el Quick Stop, ¿no? Y le pusieron silicona en 12 rojos. ¿Por qué no le pusieron silicona en el tercer cerrojo con el que puede entrar? Y entonces se queda así y dice, pues porque si no, no habría película. Dice, yo qué sé, se le acabaría la silicona, ¿no? Claro, Vaya es que te pones a mierda pensarlo. de pregunta. No, claro, a ver, pues si te pones a pensarlo, es verdad, es decir, si hay unos vándalos que se ponen a ponerle silicona en los cerrojos para que no pueda abrir, se lo pondrá en todas, ¿no? Pero claro, es que tenían que buscar una forma de justificar eso, ¿no? Sí, bueno. La sinopsis, hoy no tenemos al gran Orri que nos haga una sinorri, pero la sinopsis básicamente es que Dante lo llaman en su día libre para que vaya a la tienda a trabajar, porque el jefe no puede, él va cabreado, allí se encuentra a su amigo, ay, que no me sale, Randall. Randall, que es el trabajador de la tienda de al lado del videoclub, que trata a los clientes, los trata de pena, Patadas. y es básicamente un día entero en la vida de Dante y Randall, que cómo se enfrentan a los clientes, haciéndole uno perrería y el otro sufriéndolo con un montón de aventuras locas y tal. No deja de ser eso. Bueno, pues eso son las tres películas de... Básicamente, las tres películas de Clerks, con la diferencia de lo que ha dicho Luigi. Una a los 15 años y la siguiente es otra vez a los 15 años, ya con diferencia y tal. Pero bueno, es que quería Por cierto, puntualizar de qué iba la peli. quería comentar, no sé si lo sabéis, pero el personaje de Dante, supuestamente es Kevin Smith. No solamente porque él fuera el que trabajaba allí, sino porque es un poco como está el personaje vagamente inspirado en él. Y el personaje de Randall era un amigo suyo, que era el amigo que trabajaba en el videoclub, ¿no? Que era también, pues, el típico que se iba metiendo con todo el mundo, que era muy rápido, muy ingenioso y tal, ¿no? Y Lo que pasa es hasta desde ese punto es un poco autobiográfico. que lo que hemos estado comentando, que como Kevin Smith trabajaba en la tienda, trabajaba por la noche haciendo la película y buscando las pelas para poder hacer la película, que no tenía presupuesto, como hemos comentado, has comentado, vendiendo sus cómics y tal, al final no le daba tiempo para memorizarse su propio guión. Entonces tuvo que hacer casting para el papel que él iba a hacer. Y al final optó por elegir a otro actor que hiciera su papel y él interpretar a Jay y, bueno, a Bob el Silencioso, que no hablaba. De hecho, el que en principio, cuando ya Kevin Smith, vamos, él no se iba a interpretar a sí mismo, ¿no? Pero cuando el actor que en principio iba a hacer de Dante era el que luego hace de Rick Derris, ¿os acordáis de quién es Rick Derris? Rick Derris, el yonko que le desvela lo de las pollas de la novia. No, no, Rick Derris es el... ¿El cacha? El cacha. Cachita, sí, el cachita, eso es. Es No, el que iba... el yonki es el Scott Mosier, el que has comentado antes. Exactamente. Bueno, Scott Mosier sale... A ver, es que había bastante gente que iba a aparecer como extras, que luego no aparecieron. Entonces, Claro, es que no tenía ni un duro, todo... tenían que salir los amigos, los familiares. No, sí, pero que aparte de eso... Había gente que se había comprometido a ir para hacer de, pues eso, de cliente uno, cliente dos y tal, y que no fueron. Entonces, por eso los amigos tenían que ir poniéndose, pues venga, ahora me pongo una gorra, ahora me pongo una capucha de una sudadera, ahora me pongo una peluca, ahora no sé qué. Y en un momento dado el Scott Mosier habla consigo mismo, ¿sabes? Porque cuando están en... El Scott Mosier es también, cuando están en el partido de hockey en el techo, cuando Ah, el sube que sube uno por por la la escalera. escalera, empieza... ¿El qué? Que sube y empieza a decir, no, no tiene puta idea de jugar y... Le reta y luego tira la bola, empuña la bola y tal. Ese es también Scott Mosier, ¿no? Entonces, desde arriba, habla con su personaje, que es el personaje que dices tú, que el colgado, ¿no? Entonces, es un dato curioso, ¿no? Que el mismo, él está hablando consigo mismo, ¿no? Bueno, y decía, aprovecho que decía Plisken, dice, bueno, el tío este que, ¿por qué hace tantas películas y tal? Decir que Clerks, esta primera película, como hemos dicho, con un presupuesto de 27 mil dólares, la mayoría sería casi de sus cómics, pues en el No, luego, festival, aparte también cogió todas sus tarjetas de crédito sí. y la sacó todo el dinero de las tarjetas de crédito Hasta el y límite vamos que era que... 3.000 dólares. Sacó el El límite que tío... era 3.000 dólares de todas las tarjetas de crédito que pudo. Exactamente, entonces el tío se encontró con una deuda de tarjetas de crédito bastante, bastante grande, ¿no? El tío le dice, hombre, que ahora lo pienso ahora y digo, que en realidad era un riesgo bastante grande, ¿eh? Bueno, pues en el Festival de Cannes ganó el premio de la juventud a la mejor película extranjera. En el Festival de Sundance se llevó el premio de los cineastas. En el Círculo de Críticos de Nueva York fue nominado a Mejor Dirección Nobel. En los premios Independent Spirit se llevó tres nominaciones, incluyendo Mejor Ópera Prima. O sea que algo tuvo. Que dirección, justita. Justita. Aquí no tenemos un Kubrick, no tenemos ¿qué te digo yo? No tenemos a ningún director ruso. Ni iraní, Creo que a Valdi le están pitando los oídos ahora mismo. sí, ¿no? ¿No? No lo he Yo dicho por él. no tengo que ser un Kubrick ni nada de eso, pero que no entiendo que supongo que en Estados Unidos el cine independiente y eso sí tendría mucho éxito, o como son unos reprimidos al escuchar pollas, culos, tetas y cosas así, pues lo fliparon muchísimo o algo así. Es mi opinión, vamos. Luego el final era distinto en esta peli. El final lo tuvo que cambiar. O sea, tiene un final independiente, alternativo, porque no les convencía el final que estaba escrito y se quedó el que cambiaron, porque en el final original, Dante moría a manos de una persona, de un atracador que entraba ¿Atracado? en la tienda. Y lo tuvo que cambiar. Que yo creo que es O un sea, a ver, acierto. que... Por otro A lado, ver, no no, hubiéramos no. perdido dos películas. Para Plisken, tendría que haber dejado el otro final, pero... No, hombre, a ver, El final, que se hubiera empetado el caca en el baño. El Randall y Hombre, el Dante. el final... El final el final original, él mismo reconoce que no sabía cómo terminar la película, ¿no? Entonces, venga, pues lo mato. Y entonces ya le dijeron cuando empezó la película así a circular por el circuito independiente y demás, y ya empezó a cogerlo gente más profesional, le dijeron, mira, esto hay que cambiarlo y vamos, él no reniega de ese final, ni mucho menos, vaya. Y luego después también, por ejemplo, una persona importante en la distribución de la película es el amigo Harvey Weinstein. ¿Os acordáis de quién es Harvey Weinstein, no? El amigo de Tarantino. Exactamente. Él fue a ver la película en un pase que dieron. Y por lo visto cogió y a los 10 o 15 minutos se levantó y se fue. No le convenció. Pero luego después, gente que trabajaba con él le dijeron, esta película está muy bien. Y dice, por lo menos tienes que quedarte hasta que oigas la palabra 37. Y cuando ya se quedó, vio la película y se descojonó. Por lo visto decía Kevin Smith que había. Él estaba allí también viendo la película, ¿no? Y que se oía un señor con una risa así como muy. Como muy. ¿Cómo podríamos decir? Como muy molesta, como muy alta y tal, así como. ¡Ah, ah, ah, ah! Y que era el puto Harvey Weinstein, ¿sabes? Y cuando ya entonces vio que le moló y ya la cogió Miramax para poder distribuirla, ¿no? Y le dio el dinero que le dio un contrato, creo que le dieron lo que había costado la película, es decir, que eran 30 mil dólares. Luego 200 mil dólares más, que de los que 100 mil eran para pasarla a otro formato más profesional y mejor, ¿no? Y luego el resto pues era ya como digamos el dinero para ello. Bueno, no sé si tenés que contar algo más de Clerks. La verdad es que tiene un montón de escenas y de secuencias. Ah, bueno, que la mayoría del dinero de esos 27 mil dólares se lo gastó en la banda sonora. En las canciones. La banda sonora está muy chula, tío. Sí, Muy es chula y. puncarrillas y alternativas. Sí, sale Alice in Chains. Está bien. Hoy. A mí hay tres o cuatro escenas que me parecen memorables. Además Bueno, si de. quiere, antes de empezar a hablar de la escena, puedo comentar Sí. un par de cosillas más de lo que es el casting y todo eso. Sí, por favor. Mira, a ver, por ejemplo, bueno, la actriz que hace de la novia de Dante. Era su novia, ¿no? No, no, no, no. No, fue una, fue, hicieron una audición y de repente empezó la tía a hacer un monólogo. Empezó a llorar haciendo el monólogo, ¿no? Y se quedaron, claro, ellos amateur perdido, se quedaron flipando y diciendo, tío, que esta tía que está llorando a voluntad. Esto es increíble, ¿no? Entonces ya la contrataron. Y luego resultó que esta tía tuvo problemas con el actor que hacía de Randall. Porque según parece, ella dice que no se acuerda, pero y que si pasó así, que muy mal por su parte, ¿no? Pero según parece, cogió y dijo que ella veía que Randall que no iba a ser capaz de hacer el papel. Que dice, no, es que este tío no tendría que estar aquí porque no. Es que no creo que vaya a ser capaz de hacerlo. Entonces, pues había ahí una cierta tensión entre ellos, ¿no? Que además es curioso porque la primera escena de la película que se rodó es cuando está Randall contándole a la novia en el videoclub que Dante quiere devolver con su ex y todo eso. No sé si os acordáis de esa escena. Sí, Entonces fue un poco como él dice que estaba nerviosísimo porque vamos, porque él era novato en esas lides, ¿no? Y que además se juntaba con la tensión que tenía con la otra. Y luego después, también curiosamente, la que hace de la ex de Dante acabó casándose con Randall. Se liaron allí en ¿en el el baño con el rodaje. muerto? La del baño con el muerto, exactamente. Se acabaron, vamos, se liaron allí en el rodaje. Un parece el actor que hace de Brian O'Halloran, que es el actor que hace de Dante, también estaba un poco encoñado de la tía esta. Pero dice, sí, es que yo no sabía ligar, yo no tenía habilidades ninguna y tal. Y entonces, pues bueno, pues se la llevó él, ¿no? Y le pidió matrimonio a Randall en el rodaje, o sea, en 3 semanas. Y estuvieron casados un par de años. Pues mira, como el chiste de la lotería. Lo metido no hay quien se lo ¿Esta quite. lotería cuál es? ¿Qué, perdón? Lo metido no hay quien se lo quite. La mención hay quien se lo quite. Y luego, por ejemplo, también una cosa que sale en Clerks 3, la escena del baile cuando Jay pide que por favor que se vaya todo el mundo porque le da vergüenza bailar delante de gente. Pasó de verdad. Jay, pues, vamos, el personaje de Jay está basado en lo que era Jason Mewes cuando tenía pues 16 años por ahí, ¿no? Entonces, pues el tío con todo lo. Dice, es un tío que tú lo conoces y a los 10 minutos está sacando la chorra y te está enseñando la chorra, ¿no? Y dice, tío, ¿pero por qué? ¿Por qué hace eso, no? Pero que luego después, cuando se tuvo que poner delante de la cámara y hacer un baile absurdo, que no podía, entonces se tuvo que ir todo el mundo y quedarse en la cámara rodando sola, porque allí le daba vergüenza. Y luego, pues lo que también que decía, oye, pero ¿qué? ¿Por qué iba de? ¿Por qué digo esta frase? Y dice, no sé, tío, ¿por qué las dices? Porque la he puesto en el guión porque tú las dices, ¿no? Y el tío, bueno, como que no se acordaba de decirla, ¿no? Y nada, bueno, podemos empezar ya a hablar un poco de lo que es la película, de la escena y todo eso. Yo tengo tres o cuatro escenas de esta peli que me encanta. O sea, desde el diálogo de Star Wars, que eso era una cosa que yo jamás en la vida me lo había planteado y que mola mucho, que eso es un tema también muy recurrente en las películas de Kevin and me, hablar de temas. Son temas muy frikis. Son temas muy friki. En Mallrats, por ejemplo, Brody está todo el rato hablando de los Superhéroe. penes y del sexo de los superhéroes, ¿no? Que Superman y Lois Lane no podrían follar salvo que tuviera un condón de kriptonita y en ese caso moriría Superman. Y el tema de la Estrella de la Muerte y los que murieron ahí. Eran trabajadores que sabían las consecuencias que ahora ya con todo el tema de que ha salido con la serie Andor, pues mira, está un poquito más explicado toda el funcionariado del imperio. Han tirado mucho de ahí, entre comillas. Pero esa conversación me moló un montón. Luego, la escena de los nombres de películas porno del videoclub. Bueno, eso es mitiquísimo. Eso es mitiquísimo. Fuera gomas. Edgar Garazorras. Hacer gargarazorra. La de hermafroditas 2, ¿no? ¿Era? No, y hermafroditas. Eso está muy bien. Pero me resulta muy gracioso el baile de Jay con una canción que suena a Prodigy. Total. Suena a Prodigy, cómo se le va la cabeza y está bailando. Y cómo tararea con su primo ruso. Y eso es uno de mis momentos favoritos. Get Comenta un poco the de las escenas que has comentado. Has dicho primero lo de la conversación de la Guerra de las Galaxias. Eso a ver, yo estaba hablando de la Guerra de las Galaxias en, no me acuerdo dónde, en la vida real, y con uno de sus amigos, ¿no? Y de repente se dieron cuenta de que había uno que estaba poniendo la oreja. Y entonces empezaron a decir, vamos a ir subiendo el nivel de locura, ¿no? De las teorías de la Guerra de las Galaxias que estamos diciendo. Y de ahí surgió, ¿no? La conversación de que estaban ellos intentando quedarse con el tío que estaba ahí cotilleándole, ¿no? Y luego en la de. ¿Cuál es la otra que has dicho? La del. Ah, sí, lo de los títulos de las películas porno. de las películas porno. El actor que hace de Randall. Dice, joder, tío, yo es que en algún momento mi madre va a tener que ver esta película, ¿no? Y le dice a Kevin Smith, tío, no podría hacer algo con la lista esta de títulos que me has puesto. Y entonces coge y dice, ay, venga, coge así, pum, pum, pum, y le añade tres títulos más. Si no quieres caldo, toma dos tazas, ¿no? Torres. Y Y luego sí, Snappy Crappy, ¿no? El conejito. eso es. Y luego lo que comentas del primo ruso, el primo Olaf es uno de mis personajes favoritos. Es un momento enorme, ¿no? Sobre todo también si lo escuchas si escuchas el acento que tiene cantando en la versión original y lo que está diciendo, porque además la gramática está todo mal y a mí me hace mucha gracia. Es un personaje que sale un momento y que no tiene nada, pero a mí me hace mucha gracia. Os estáis tocando mientras habláis de esta película, ¿eh? Veo que estáis en la misma sintonía. No, yo estoy un poquito menos que Luigi. Luigi aquí está on fire. Vaya, de Y es que hecho, eso, yo es que ya te digo. si fuera por Luigi, no hubiéramos hecho la trilogía de Clerks, hubiéramos hecho la trilogía de Jersey, que lleva mucho tiempo pidiéndola. Pero como Luigi no puede ser todo, te quedas con la trilogía de Clerks y ya va bien, ¿no? Dejamos Mallrats para el especial de películas de Chupipandi que alguna vez has comentado que te gustaría hacer, ¿no? Pues mira, sí, es un género que me gusta muchísimo y es un programa que desde la primera temporada os estoy diciendo de hacer y no consigo que queráis hacerlo. A ver, cuando tú quieras, vaya, yo no tengo problema. Sí, pero yo solo no lo voy a hacer o tú y yo solo Lo no hacéis lo vamos a hacer. los dos. No Ver si os queréis. tocáis otra vez mutuamente. ¿No queréis Hijos de género puta. de, no queréis género de Chupipandi? Un género que he acuñado yo, lo puse yo. Puse yo. Luego Sí. otra escena también muy mítica de la película, cuando van camino del funeral y cuenta la anécdota del primo Walter. Y luego después Que también llegan sale allá en al funeral. Mallrats. Que también sale el Molra, porque una cosa que pasa también en la trilogía de Jersey es que hay muchas referencias en cuanto a nombres de estos que se mencionan, de personajes secundarios y tal, como que se van mencionando en cada una de las tres películas, ¿no? Y hay muchas referencias y ocultas que si te pones a mirar te das cuenta de ello, ¿no? Vaya, de hecho, la Y que muere del funeral que estaba hablando eso es. es la causa por la que Mallrats no se va de vacaciones de fin de semana y la novia de uno de los protagonistas tiene que aparecer en el programa de la madre, del padre, Exactamente, eso es. porque ha muerto su prima. Y una pregunta, ¿vosotros la película que habéis visto de Clerks, la versión de Clerks, os sale un corto de animación que explica lo que pasa dentro del funeral? Yo creo que eso fue en el especial de 20 años o de 15 años. Ah, pues Eso entonces esa es la que me he descargado de Mule. mira, eso en un primer momento, en la versión original, no sale. O sea, y de hecho, yo personalmente lo prefiero sin que salga. Creo que queda mejor la elipsis narrativa, ¿no? De que van ellos conduciendo, entran en el funeral y después se les ve saliendo escopetado mientras los demás le persiguen, ¿no? Creo que queda mejor que la imaginación del espectador funcione, ¿no? Bueno, que después. Posteriormente hicieron el corto ese de animación explicando lo que había pasado en el funeral, ¿no? Y lo añadieron en alguna edición del DVD yo no sé si esto es que en una de las versiones de la película la han añadido ellos mismos o si es alguien que simplemente cogió y lo usuario de internet que cogió lo pegó y ya está. Yo personalmente no lo habría. No lo, yo la prefiero con la elipsis narrativa antes que con la imagen, con el corto ese de animación. Sí, a mí además el corto de animación no me gustó. Y yo lo. No sé, no me termino de convencer y yo lo habría dejado como estaba. Vale, tranquilos, que. Más cositas, antes de. Bueno, sí, estamos siguiendo con escenas. Más escenas. Plisken, ¿di tú alguna que te haya gustado? Bueno, que ella es la misma que básicamente, bueno, me resultó curioso, bueno, yo partiendo de la base que esta película, las películas estas las he estado viendo haciéndome un Luigi, es decir, como solamente interesaban los diálogos, lo mismo estaba en la cocina preparando cosas, no prestaba mucho la atención, entonces, bueno, pues de diálogo, pues bueno, lo que habéis comentado de la Estrella de la Muerte me resultó curioso. Que me comentaran eso. Y la verdad que poco más. Los títulos de películas porno también me hizo gracia. Y ya está. No hay así otra escena. Bueno, lo de las pollas. También eso me hizo gracia. El Te dicen, 37, ¿no? me ha acostado con no sé cuántas tías. Y oh, tal. Y se pone, ¿y cuántas pollas chupas? 37. Bueno, y después cuando le. Cuando le dice, no, a este le gustaba que le chupaba la polla, se La me bola quedaban. Se de me... nieve, el snowball. Y yo pensando, tío, que me da la impresión, digo, puto Puto salido asco. el. Puto salido el Kevin en mí con los diálogos, ¿sabes? Lo de. ¿Qué va a hacer? Es que ya confundo las películas. Voy a alquilarme una película de hermafroditas tailandesas con pollas grandes dándose por culo, digo, tío. Pero, no sé. Por eso te digo que mi idea, en el fondo, es que Kevin en mí es gay. Gay y bueno, y pervertido. Mucho cuidado, ¿sabes? Esa es mi idea. Me hizo gracia los comentarios de eso, de eso. Bueno, y después con lo del el viejo, me hizo algo de gracia. ¿Tiene papel suave? Sí, que coge un rollo. Dame esa revista con las tetas gordas. Pero que va a cascársela y después la chica que se mete en el baño y se folla al viejo. Con el que está ahí, claro, como está con el rigor mortis. El manubrio y a tope. Ahí dándole. Esto es, en Bueno, fin, que eso me hizo gracia. mira que se me acaba de ocurrir ahora que murió de un infarto, ¿no? O sea, ya era premonitorio. Sí. Y Bueno, y lo del primo ruso ese no, la verdad que no me hizo mucha gracia. Igual es porque no la he escuchado no la he visto en el original. La he visto en doblada y en color, que es verdad que también hay otra versión. No se me había olvidado. la has visto en color. Sí. La versión que me he bajado venía el corto ese y en color. Dios. Que no, ¿Sí? qué broma, coño. Que no. Ah. Me he quedado Vamos, con vosotros, hijos de puta. capaz ahí, vamos, ¿Quién capaz quiere ahí más? de. Yo fumo más. ¿Quién quiere más? Yo fumo más. Después, pues, otro dato es que la actriz que hace de la ex, la que se mete en el baño y se folla al muerto, falleció también. Falleció hace ¿Esa es unos la que años. comentaste que se había casado con el que hace de Randy? Exactamente, sí. Pues murió hace. De hecho, al final de los títulos de crédito de Clerks 3, pone a Caitlin o no sé qué. Que es en honor a esa actriz que murió. Rojo la cuchara. Creo Bueno. que por sobredosis. Hostia. O sea que, bueno, Qué mal que rollo, ahí en tronco. ese diseño. Luego después, aparte de lo que son la escena graciosa y tal, a mí me gusta mucho la conversación que tienen Randall y Dante cuando se pelean, ¿no? Todas las peleas de Randall y Dante me gustan mucho porque creo que están muy bien construida y que te enseñan mucho de lo que hay detrás de los personajes, ¿no? De Claro, lo que se pelean se cómo desean. también. No sé cómo veréis vosotros la parte así más seria de lo que es la relación entre los personajes y demás, o si simplemente os parece una película de decir, pues eso, fricada de la Guerra de las Galaxias y chistes de pollas, no sé cómo lo veréis. Hombre, pasé. ¿Son amateurs los actores? Sí. A ver, Pues bueno, pero, oye. no sé si, a ver, yo creo que eran gente pues que, bueno, pues que estaban intentando, tenían aspiraciones de actuar, pero que desde luego eran, pues eso, gente que no tenían ningún tipo de nombre y que estaban empezando y todo eso, ¿vale? No, bueno, relativamente está bien la actuación para ser tal, mantener así diálogo y escenas largas, bueno, relativamente largas y demás. No está mal, la verdad. Está bien. Hombre, la verdad es que en todas las pelis de Kevin Smith son comedia y luego al final tiene un momento de que se pone serio con. No voy a llamarle moralina, pero sí un poquito que la cosa se pone más seria en el desenlace, en el último acto. Pero a mí, para decirte la verdad, me interesa poco. A mí, como ya he dicho antes, y no quiero ser redundante, a mí lo que me gustan son los comentarios, o sea, los diálogos y chispeantes, ingeniosos, irreverentes de Kevin Smith. A mí, de hecho, lo que tú has dicho que el final no sabía cómo terminar la película y tal, a mí el final de esta película me deja un poquito meh. No, a mí se me gusta, a mí se me gusta. El, bueno, pues termina el día de trabajo y se van a su casa, no sé, ¿qué más iba a poder hacer? Lo pueden haber matado. También, también. Sea, a mí sí me, O a mí peor sí aún, me. podría haber llegado un inspector de Hacienda. Sí, entonces se montaba todo lo de Everything, Everywhere, All at Once también, ¿no? Con los multiversos y su puta madre. O el caso Negreira. Pero eso sería si se hubieran intentado desgravar las facturas de la los delitos, ¿no? De grabar el Ensroba. Pero bueno, yo creo que ya ya podemos dar por finiquitado Clerks, ¿no? ¿O tiene algo más que decir, Luigi? No, podemos ir Tócate. pasando ya con Clerks 2. Vale, Tócate a Clerks. gusto. Tócate, tócate. Bueno, Clerks 2. Clerks 2, pues fue 12 años después. En 2006, mismo reparto, te cuentan la historia de Dante y de Randall, que se levantan una mañana y se le prendió fuego al Quick Stop, esta peli ya en color, y se van a trabajar a un sitio de comida rápida. Así de hamburguesería y tal, que como ya he dicho que salía en Dogma la franquicia esta, y allí coinciden con otra trabajadora que, bueno, trabajadora es su jefa, ¿no? La jefa. Es Rosario Dawson. Y nada, pues te cuentan lo mismo. Ellos aguantando a la gente, con la diferencia de que te ponen el tema amoroso, de que Dante tiene una novia que en el instituto era como una la reina de la fiesta de fin de curso, pero que no se había fijado en él. Ahora sí se fija en él y él pues como que debería de estar loco por ella, pero le tira más Rosario Dawson que su jefa. Y cómo decide, tras una pelea con Randall, decide, por lo que tú has dicho, que siempre se pelea y a raíz de la pelea viene el, no sé cómo llamarlo, pero no sé si la revela Sao. Llega la revelación y le dice que si está tan amargado con el trabajo que tiene y tal, que Randall es feliz con el trabajo y puteando, que si están amargados, pues que lo deje. Y si de verdad le gusta, pues que monte su propio negocio. Y deciden montar y comprar el Quick Stop para hacerlo ellos dos juntos. Eso con la aportación de J-Bo el Silencioso y de otro tercer trabajador en la tienda, que es Elías, que es un fanático del Señor del Anillo y de Jesucristo. Que no sé de cuál de los dos es más fanático. Y la verdad es que tiene comentarios muy chulos. Ya digo que está dos escalones por debajo de la primera parte, pero tiene comentarios muy chulos. Y yo diría que está incluso más ligerita que la anterior. Sí, bueno, el la no sé, a mí el me en cuanto a la forma del el ritmo de la película y tal, y a mí me gusta más la primera, la verdad, me parece más fresca, más no sé, más toda la sucesión de clientes random que van apareciendo, ¿no? Desde el que el que le monta el pollo antitabaco, el todo eso, ¿no? Me gusta más que como que lo que aparece en la segunda. Pero bueno, aún así, como dices, la segunda también está bastante bien y tiene un momento gracioso, ¿no? El momento de la erótica entre especies es muy bueno. El bestialismo Hablando animal, de ¿no? ¿El qué, perdón? El bestialismo animal. Eso es, hablando de dándote más razones para pensar que un enfermo mental, ¿no? Oye, yo tengo una anécdota de bestialismo animal. ¿Os la A cuento? ver, dale. ¿Oye? Sí, dale, dale. Ah, no, no, que no había escuchado. A ver, esto es, a ver, la historia es cierta. El contenido no sé si es real o no. Yo solamente estoy implicado como oyente, ¿eh? No, no, no Yo penséis mal de mí. te recomendaría que diera iniciales, porque Cine de Barra no se hace responsable de los comentarios de No, Plisken. yo no voy a decir iniciales de la persona o persona que hizo ese comentario, pero vamos, creo que por lo que me está comentando diciendo Venal, igual ya sabe de lo que estoy hablando. Bueno, la historia mete a moscas, ¿sabes? Recuerdo una charla en el poblado hace ya muchísimo tiempo, pero muchísimo, muchísimo tiempo, ¿sabes? En una discoteca bebiendo cerveza o cubata, supongo que sea en cubata. Y una charla súper normal, ¿sabes? Como en plan, tú nunca has cogido mosca, las has quitado las alas para que no salgan volando porque lo que se le avanzaba, las meten en un bote. Y entonces te vas al cuarto de baño, te llenas la bañera, te metes en la bañera y cuando tienes la polla dura, pues vamos a hablar así explícitamente porque el tema lo requiere, pues sacas la punta de la polla por el agua y metes y pones las moscas en la punta del cipote. Y el que me narraba la historia decía, y como la mosca moviéndose ahí por la punta del capullo. Al final te corre volado. Y el tío te lo contaba como si fuera lo más normal del mundo. Y yo mirando el satán, lo ha hecho también, ¿no? Y yo, claro, te lo olvidas. Estoy pensando ya en ¿Quién coger no ha hecho mosca eso? y ponerme a la punta del capullo cuando estoy en la bañera. Así que es una relación erótica entre especies, ¿sabes? Nunca, nunca más volviste a ver a las moscas con los mismos ojos, ¿no? No, yo sí. No, yo sí. Yo la veía, el que, como no, no veía con los mismos ojos, el que me la contó. Que como dirían en el poblado, una expresión muy común. Ah, pero después tuvo niño, ni, fue padre, tuvo niño. Como si eso quitara las cosas que piensa y hace, ¿sabes? Las enfermedades mentales que tienes ahí en la cabeza. Yo recuerdo una conversación parecida. Ah, tú también, ¿no? No, pero con otra persona distinta. Yo sé a quién te refieres. Yo conozco a esa persona. Recuerdo una conversación parecida que hablando de cosas y de... Y está en la ducha y mea. ¡Ay, qué gustito da mea! Y había tres o cuatro personas hablando y todo. Sí. Y cuando no sé qué, no sé cuánto y tal. Y todo el mundo. Sí. Y Y con uno que estaba callado salta y dice. Sí, y cuando te la estás pelando y estás a punto de correrte, te metes en el culo. Y se quedó toda la gente callada mirando y dice. Pero tío. No, tío. Yeah. Sí, qué gusto y ririn. Que no, tío. eso sería un comentario para meterlo en Clerks. Sí, es que de ese estilo. Pero y luego de culo a boca, ¿no? Claro, me lo dejo con la boca. Y después me llevo el dedo a la boca. Y no era la misma persona, No, seguro, no, no, Benal. no, No, era no, otro, no, ¿no? es Vale. de distinta localidad. Ah, vale, distinta localidad. Ah, vale. De distinta localidad y si me apuras, distinta nacionalidad. Vale. Que era de otro pueblo, ¿no? Sí, vamos a dejarlo ahí. Que Qué bueno. quede ahí en el economato. En Hablando de una. economatos, hoy. Yo voy a decir, yo estuve una vez hace ya bastante años en una casa rural con una gente y. Y con mosca. No. Apareció. Bueno, supongo que habría moscas porque era verano, pero bueno. Apareció la hermana de uno de los que estaba por allí. Y con la hermana vino el novio, ¿no? Y el novio era un señor, digamos que rural. Y Cuidado empezó, con vamos a decir un decir. señor rural, ¿eh? Pero muy rural, ¿no? Entonces estábamos ahí haciendo pues, lo típico, un juego de bebé y todo el rollo, ¿no? Y el hombre pues había estado bebiendo bastante, ¿no? Y estaba con el pico calentito. empezó a contar ahí cosas de porque la oveja no sé qué. Y nosotros estábamos diciendo, no sé, no sabemos si lo está diciendo de coña, pero muchos detalles está dando, ¿no? O sea que nos queda toda la impresión de que estaba hablando de experiencia propia, vaya. Que era Todos tenemos una, un todos tenemos. follavino. Y no era galés. Y corría volado. Corro volado. Bueno, Clestos. Que eso, que estaba la escena del sexo entre especies, ¿no? Del La animalismo. burra Bestialismo. con el señor rudo. Falla burra. Yo de esta película tengo dos escenas que me encantan y una que detesto profundamente. Y he ¿Ha dicho dicho de bien, texto? ¿De texto? he dicho bien, detesto. Uf. Detesto. Es horrible. Bueno, primero voy a empezar por lo bueno. A mí la escena de Jay bailando desnudo la canción del Silencio de los Corderos, la de Goodbye Horses. A mí esa escena me encanta. Es que me flipa. Me troncho de risa. Yo la veo enfermiza, tío. No, a mí me encanta. A mí me hace muchísima gracia. Me hace mucha gracia. La escena de hablando del Señor de los Anillos, cuando es la pelea entre la trilogía del Señor de los Anillos y la trilogía de Star Wars, cuando solamente había una trilogía de Star Wars. Bueno, no, ya había salido la de la segunda trilogía, la trilogía de las precuelas. Pero cuando dice lo de que en esas películas la gente únicamente anda, que hasta los árboles andan. Yo que soy tan poco partidario del Señor de los Anillos, no soy nada fan, me aburre un montón. Cuando decía eso de que al final anda y coge el anillo, lo tira al monte de destino y bueno, se ha terminado, me doy la vuelta, es que me sentía totalmente identificado, como, no voy a decir hater del Señor de los Anillos, porque no soy hater. Pero como persona al que no soporta la turra que dan los fans del Señor del Anillo, me sentí súper identificado y me encantó. Esas son mis dos escenas favoritas. Ahora, la que menos me gustó, la coreografía baile con la canción de los Jackson 5 de ABC, no venía a cuento. A cuento de nada. A cuento de nada. De hecho, ahora lo voy a comparar con una escena de Clerks 3. Y es que no viene a cuento de nada. Me parece súper larga. Me parece un tostón, un peñazo, un coñazo que no aporta nada. Ni de baile, ni de nada. Ni siquiera Rosario Dawson bailando que tenía que molar. Ni siquiera mola. A mí esa escena no me importa. Creo que me gusta al principio cuando de repente pues, empieza a ver la cara de Dante yéndosele la baba mientras baila Rosario Dawson y empieza a ver pues, que realmente Dante también está enamorado de ella y tal. Y luego de las cosas que aparecen en las coreografías, pues algunas me hacen gracia y otras no, ¿no? No sé. A mí no me molestó esa escena, la verdad. Yo la pasé rápido. No, me gustan los musicales. Y hablando de Oye. la. De lo que ha dicho Benal del Señor de los Anillos. A mí me gusta el Señor de los Anillos. Pero viendo la película y la explicación que le da el Randall, llegué a una conclusión un poco inquietante. Cuando yo empecé a ver las películas del Señor de los Anillos con mi señora esposa, ella me comentaba, decía, bueno, a ver, ¿y por qué no cogen? Habéis visto el Señor del Anillo, ¿no? Entiendo. ¿Y? ¿Y el Hobbit? Por desgracia Sí, también. también. Vale. Pues, ¿por qué no coge el águila y llevan el anillo directamente al monte del destino? Y dices, pues, oye, pues sí. Y ya después de ver la película esta de Clerks 2, he llegado a la conclusión de la culpa de todo el Señor del Anillo y demás, del viaje y todo eso, la tiene Gandalf, que es un sádico pervertido. Es el viejo de padre de familia, ¿sabes? Porque al tío le molan los hobbies, pero yo creo que le mola verle sufrir, ¿sabes? Porque el hijo puta, cuando está en el hobby, que está acorralado por los lobos, eso, por los huargos y tal, el tío llama a la águila, ¿sabes? Porque esos son sus coleguillas, ¿va? Y lo salva. Cuando está en el Señor del Anillo en la torre de Saruman, coge, ve una polilla, le cuenta al oído cositas bonitas, y va y viene el águila y lo salvan. Pero el hijo puta no llama a las águilas para que lleven a los hobbits. Le gusta que sufran. Claro. Le motiva. Como diría Kevin Smith con la cerradura y tal, pues lo mismo no tendríamos libro ni película. Sí, yo creo que le motiva y además que como sabe que en el fondo Frodo y Sam son gays también, que no sé, ahí hay algo ahí retorcido. O sea, que la culpa del señor la tiene Gandalf. Bueno, ese personaje de Elías, Super Pardillín. Y que Randall está todo el rato metiéndose con él, con Jesucristo, y cuando empieza a meterse con el Señor de los Anillos, dice: Randall, con los anillos no, métete con Jesucristo, pero con los anillos no. Era como tío. También es fan de los Transformers. Sí, de otra forma. Qué grima. Bueno, ya estoy asunto lo que tenía que pensar. Perdona, Luigi. No, no, no, nada. Eso que me acordaba de repente de que era muy fan del Señor de los Anillos y de los Transformers. De Optimus Prime. Pues también me hace gracia la escena en la que dice lo de los Porch Monkeys y delante de los negros y se vuelve todo el mundo loco y Randall diciendo, no, pero si eso no es una expresión racista, pero ¿cómo que no? Tal. Hay Pero que bueno, normalizarlo. vamos a reclamarlo para normalizarlo y tal. Vamos a normalizar cómo Entonces, era. Judío usurero, ¿no? ¿Cómo era lo que decía? la abuela, dice, por ahí, mi abuelo decía que era un judío usurero. Y no Judío pasa nada. no. Un judío. Judío usurero. Y dice: Randall, ¿pero qué? No estoy diciendo nada malo, solo decía mi abuela. Bueno, en la versión original lo que decía la abuela era, dice, pórtate bien con ese niño porque si no te va a echar una maldición judía, utilizando una palabra despectiva hacia los judíos, ¿no? No, no dice lo de jodido usurero, ¿no? Y sí, el más desgraciado me dice, no, pero Porch Monkey no es un insulto racial, nigger lo es. Y cuando dice lo de nigger, ya todo el mundo diciendo, pero bueno, este hombre ya es que no, ¿qué coño está diciendo, ¿no? Esa falta de contacto con la realidad me hace mucha Un gracia. vaciado del todo, el tío, ese es el Gandalf. Vaciado de la cabeza. Claro. Vaciado, que un vaciado. Un volteado de la vida. Sin filtro. Tumbado, ¿no? Un come bolsa. Hombre, a mí siempre Randall me ha gustado mucho. Quizá era mi personaje favorito de Clerks. La capacidad que tiene de manipular a la gente, ¿no? Y de hacer que quiera que digan lo que él quiere que diga para poder trolearle, ¿no? Siempre me ha hecho mucha gracia por eso, por la capacidad manipuladora que tiene. Capacidad manipuladora que tiene, como tienes tú, ¿no? Para hablar de temas que sabes que saltamos, ¿no? Sí. Ya sea De vez en Baldi, cuando, sí. ya sea Baldi, inicio de década, ¿no? Por eso te No, mola inicio Randall, de década, ¿no? De siglo, de siglo. Siglo XX, el siglo XX. O de década también, ¿no? No, bueno, a ver, lo de la década. Es que lo de la década es diferente porque no se dice que. No, no sé, cuando se habla de la década, se habla de la década de los 90 o de los 80 y tal. No se habla de la década número 200, tal, no sé cuánto, ¿no? Realmente hay en ese. Es un tema más cultural, ¿no? Que tú coges y dices el siglo, pues sí que decimos el siglo número 21, ¿no? Entonces, pues, si empezamos a contar por el año 1, sí es cierto que que el siglo termina en el 31 de diciembre del año, pues en este caso del año 2000, 2000, claro, el 31 de diciembre del año 2000. Con las décadas es distinto, porque tú no dices, pues la década de los 80, entonces del 80 al 89. Bueno, ahí se queda. Claire Dogs, Batman cero. Sí, Claire 2, vamos a hacer. Bueno, algo más de Claire 2, nos vamos a la última. Venga, dale, desata tu rabia. Vale. Bueno, pues Claire 3, película de 2022. 2022, peliculita, he dicho bien, peliculita de manera despectiva. Mismo reparto. Lo que pasa es que han pasado pues 15 añitos. Dante y Randall tienen el Quick Stop, pero como habíamos terminado la anterior película, que Dante se quedaba con Rosario Dawson, que estaba embarazada, pues ha muerto en un accidente. Y él se ha quedado estancado en el pasado, están en el Quick Stop, todo sigue igual, pero a Randall le da un infarto, le da un Widowmaker, le da un infarto chungo, pero sobrevive y tiene una revelación y decide hacer una película sobre, pues sobre ello, Su sobre, vida, bueno, claro. sobre su vida, en realidad. Y la película es, como hemos dicho, metareferencial porque digamos que está explicando parte de cosas que le han pasado a Kevin Smith la última parte de su vida cuando le dio el infarto, pero es que además cuenta historias de cómo se rodó y cómo se gestó Clerks 1. Tanto en el casting como en el. De hecho, está Jabo el Silencioso, pero Elías y un amigo de Elías hacen también como de Jabo el Silencioso para ellos. Es una cosa muy, muy meta, donde aparecen todos. Aparecen la mujer de Kevin Smith, que era la novia de Dante en la anterior. En la anterior película, aparece la antigua novia de Dante en la primera película, o sea, es muy, muy meta todo. Es todo un chiste sobre los chistes que se han contado antes, lo que ha contado Luigi, que a Jay le da vergüenza bailar delante de la cámara, pues lo muestran aquí en la película, es todo muy meta. Pero lo que es el guión, que es lo que mola, a mí no. A mí no me llega. No me llega el humor, no he llegado a. No te voy a decir a reírme, pero es que no he llegado ni siquiera a sonreír en ningún momento de la película. Es más, cuando la peli se pone triste y se pone penosa, tampoco me ha llegado en ningún momento. No me funciona nada de esta peli. Me ha decepcionado un montón. Que no, tío. No, no, lo siento. Lo siento. Lo siento. Yo me paso al Team Plisken. Oye, pues mira, pues resulta que a mí esta película, bueno, no me ha gustado, no me ha encantado ni nada, pero me ha resultado curioso el tema de explicar cómo se hacía la peli. Y bueno, ya que me contáis que un poco también la vida del director sobre el ataque al corazón y todo eso, que por cierto, aquí el Kevin Smith está sobre en los rayos UVA se ha colado. Ahí un marroncillo, Carmen Lomana. Claro, es que se hizo vegano y se ha hinchado de comer zanahoria, pues, como todo. Ah, de comer rabos, ¿no? Ahí va, ahí va, ahí Como va. diría Randall. Yo Zanahoria. pensaba que esta película iba a terminar ellos dos liados, sinceramente. No, ya fuera de coña y tal. Yo pensaba que iban a acabar liados. Porque, bueno, en fondo yo creo que ahí tenían trama. Pero bueno, que eso, no. Ah, me ha resultado curiosa. Me entretenía por el tema ese de explicar cómo se hacía la película y demás. Y que salieran, bueno, y que salieran actores de la primera peli, pues también me ha resultado curioso. Y es Muy bien, más, digo curiosa. todavía, te digo todavía más, lo poco que debería, que tenía ganas que me gustara, que era la aparición de Elías, como lo he visto doblado, la voz que le han puesto a Elías, le han puesto una voz así de macho alfa y tal, que no pega nada con Elías ni con la voz que tenía en la anterior peli, me rompe totalmente. Y tengo que decir más aún. Es que esta película la he visto dos veces y las dos veces me he quedado dormido. O sea, es que, y lo peor de todo es que la primera vez que lo vi me quedé dormido en la parte seria. En la parte que te tenía que hacer sacar una lagrimita, ahí me quedé sopa. O sea, y además que me quedé sopa únicamente 5 minutos, que después desperté y dije, qué mierda que me he quedado dormido. Y volví a echarlo para atrás y ya lo vi y digo, es que no me funciona, lo siento, lo siento, lo Yo siento. tengo que decir que cuando la he vuelto a ver ahora para el programa, me ha gustado menos que la primera vez. O sea, la primera vez yo era consciente de que, bueno, de que no era una gran película y tal, pero la disfruté mucho. Y ahora al verla esta segunda vez, me ha gustado menos, me sigue pareciendo disfrutable para mí, por todo lo que he comentado antes, ¿no? Porque la referencia, eso de que a ti no te gusta, de que es autorreferencial y tal, es un poco el motivo por el que a mí sí me gusta, ¿no? No, Y no, no, no te confunda. bueno. No, no te confunda. A mí no me gusta, o sea, yo no he dicho que, o si lo he dicho, no me he explicado bien, pero a mí el hecho de que sea autorreferencial no es lo que me disgusta. Tú puedes ser autorreferencial, pero con motivo o que sea gracioso. O sea, yo veo muy bien, a diferencia de lo que he dicho antes, Pligen, yo veo muy bien que Kevin Smith le dé un infarto. Y cuando está a punto de morirse y vuelve con los vivos, diga, pues ahora voy a hacer lo que me salga de los huevos. Y voy a hacer una película, voy a hacer un reboot de Boy el Silencioso, que no tiene. No, de J-Boy el Silencioso, que lo he dicho al revés. Que no. Que no tiene ni puta gracia, pero es lo que yo quiero hacer y tal, me parece muy bien. Voy a hacer esto autorreferencia para decir todas las cosas de la primera peli, me parece muy bien y muy lógico, como se hace en muchas pelis, series de nostalgia y tal. Eso me parece muy bien, pero es que no le veo sentido, no el hecho que lo haga, sino que ya que cuentas chistes, cuenta los chistes bien, hostia. Que puedes meter bromas con las 37 pollas, más bromas, puedes hacer algo más. Yo qué sé, no lo veo ni el guión fresco ni nada. Cuando está en la camilla Randall, que empieza a hablar de superhéroes y de Batman y de mierda de esas, no tiene sentido. Es que no me hizo gracia. Es que lo veo que dentro de todo lo que sabe Kevin Smith de cómic y tal, que le puede sacar un montón de punta Jugo. al lápiz a eso y lo hace súper básico y súper mal. A eso me refiero, que no está bien aprovechado, que sea meta, que sea autofelación. Pues me parece muy bien, me parece muy bien, pero hazlo bien, tío. Es que no es nada fresco. De la misma manera que Claire 2, yo creía que no hacía falta esa película, pero con lo del Señor de los Anillos, que es una cosa nueva, metiendo el personaje de Elías, que está muy bien meterlo de la religión, que mete a Rosario Dawson, que si lo de culo a boca, que si lo del animalismo, oye, oye, pues está bien. No es tanta novedad como la primera, pero oye, está bien. Mola. Pero es que esta no, es que yo creo que esta peli no aporta nada salvo a él mismo, que me parece muy bien, pero a mí me aburre porque no hay nada nuevo, gracioso. O sea, es como si estás haciendo, ¿qué te digo yo? Agárralo como puedas, agárralo como puedas dos, y en la tercera parte me lo convierte en un drama. Aquí no es que me lo haya convertido en un drama, aquí es que es una comedia, pero que no tiene ni puta gracia cuando las otras dos han tenido gracia. Destácame un diálogo, un comentario, una escena graciosa de esta película. Hemos hablado de Clerks, de un montón de ellas. Háblame de Clerks 2, que hemos dicho, la de los animales, la del Señor de los Anillos, la de culo a boca. Y tal, háblame una escena, solo una, ni siquiera te pido dos, Háblame una escena de humor de esta Pues película. yo un poco ¿Ninguna? lo que te decía, ¿no? Que a mí las cosas que, en cierto modo, las cosas que me han hecho gracia son pues, referencias que he entendido, como por ejemplo, pues Jay pidiendo que se quitara todo el mundo de delante para poder hacer el baile, no sé. Pero Sí eso es cierto si que, a no lo ver. sabe, si no sabe la intrahistoria de la Claro, pero. película, no tiene gracia. Y sabiendo la intrahistoria de la película, dice, hostia, es curioso, pero no te ríes. A ver, es lo que comenté yo en el especial, ¿no? Que a mí me, yo entendía que, bueno, que a mí me gustó porque conozco todas esas cosas, ¿no? Y que el motivo por el que a mí me parece disfrutable, ¿no? Pero al menos O sea, sí es cierto que lo único que te en podría cuanto. decir, lo único que te podría decir es cuando están haciendo el casting de Los Famosos, cuando sale el ¿cómo se llama? Ethan Blake, ¿cómo es? El que salía en Me llamo él. Ethan Suple. Ethan Suple. Cuando dice, al fin he visto el barco y tal. Eso no tiene gracia. Si has visto Mallrats, dice, ah, hostia, este personaje que además se ha puesto el tío súper cacha de gordo pilo, se ha puesto súper cacha, Sí, que crossfitero a tope. cuesta un poco reconocerlo, ¿eh? Claro, pero tú lo ves y dices, al fin he visto el barco, no sé qué, no sé cuánto. Y dices tú, hostia. Pero dice, hostia, mira qué guiño más guay. Pero eso no es ni un diálogo ni nada de lo que le caracteriza al cine de Kevin Smith. A eso me refiero. Sí, a ver, sí, hombre, desde luego, hombre, es la más floja que la otra, sin duda, ¿no? Pero bueno, ya digo que a mí yo la disfruté mucho más que nada por el tema del factor sentimental a los personajes y tal, ¿no? Y en las referencias que entendía y demás, ¿no? Pero hombre, sí es cierto que no es la primera, ni mucho menos, eso está claro. Ni la segunda. No, ni la segunda tampoco, ¿no? Si tienen, la segunda tiene más momentos así clave en los que te ríes, ¿no, bro? Es que ya te digo que si yo tengo que destacar alguna escena de esta película, no sabría qué destacar. No sabría qué destacar nada. O sea, no solamente eso, es que ni siquiera me parece coherente el giro de la revelación que tiene Randall, ni siquiera veo coherente el final de la película con Randall enseñándole la película con la escena no rodadas, que son las escenas de Clerks 1, que es que ni siquiera son rodadas de esa película. Uf, no sé, es que no le veo nada, no puedo, o sea, yo no Sí, podría supongo que es una decir, cosa es muy simbólica y meta. tal, ¿no, bro? Es muy meta, o sea que ni siquiera el final. O sea, ni el final lo que ocurre. Es que no puedo destacar nada. Veo desaprovechado el personaje de Lía, que lo han querido poner con la criptomoneda y tal, o las criptomonedas, ni lo de satánico con los cambios de look y tal. Es que no le veo nada, absolutamente nada a la película. Sí, Lo siento. el rollo satánico no me a mí no me parece que funcionara y tal, ¿no? Pero bueno. A mí me hizo gracia cuando estaba Dante en el coche con su exnovia montándoselo y los otros desde fuera mirando y el no sé, Jake, ¿no? El de la gorra, dejándosela. Me Sí, pareció gracioso. pero eso lo ha hecho ya en otras pelis. Ya, Eso. eso me pareció gracioso y lo de, bueno, he sacado de la manga totalmente y tal, pero dice, oh Satán, líbranos de esta mujer tan, y dice, oh, las criptomonedas se venden, las cometas, me hizo gracia porque digo, vaya gilipollas más gordas, y en plan de una, ¿sabes? Esto en plan de, no sé, cometas que venden por internet, la NFT, no sé qué, y todo, ¿y cuánto gana? $1.000.000. Toma, venga, dólares. Y digo, vaya mierda. Que han sacado en 5 segundos por la cara. Para Luego, por cierto, quitarse de otra medio cosa que aquí me... a la exnovia. Bueno. Qué gilipollez. Otra cosa que voy a decir que me acuerdo ahora también de cosas que son referencia a partes de la película, de cómo se rodó y tal. es cuando están hablando Jay y Bo el silencioso, que tiene que decir Jay, que tiene que decir su frase Bo el silencioso. En realidad, en un principio no la iba a decir, no la iba a decir Bo el silencioso, Bo el silencioso no iba a hablar. Pero pasó lo que se ve en la película, ¿no? Que Jay intentaba decir la frase una y otra vez y la cagaba, la cagaba, la cagaba. Y entonces dice que viene en mí, mira, tío, la voy a decir yo. Por eso es por lo que Bo el silencioso en cada película suelta una perla de sabiduría. También te, mira, como nada más que he dicho de esta peli cosas malas, voy a decir una cosa buena. Yo creo que la interpretación de los protagonistas, la de Jeff Anderson, que es que no hemos hablado de los protagonistas, nombre de los protagonistas, o sea, de los actores. Jeff Anderson, que hace de Randall. Randall, y Brian O'Halloran, que hace de Dante. Yo creo que de las tres películas, en esta es en la que se les nota de verdad actores, en la que de verdad tienen algo que aportar como actores. O sea, aquí hay algo de interpretación. Yo creo que es de las tres películas las que están mejor. Hombre, yo Han no creo que pasado actúen mal en 28 años y ninguna de habrán las hecho más películas, tienen más experiencia. Digo yo. dos. Randall, Jeff Anderson, yo creo que no ha hecho mucho de actuación, ¿eh? Que de hecho, cuando el, creo que Jay o el silencioso o en Clerks 2 y tal, él en principio no tenía muchas ganas de salir otra vez, creo recordar. Pero no es que haya tenido una carrera muy prolífica. Pues la verdad es que ha actuado en poco. En Sí. documentales y En Star Wars, de Clone Wars. en The Clone Wars ha puesto voz. En la serie, sí, aquí pone un episodio, vaya. Pero que ha hecho más bien poquito, pero bueno. Sí. Yo diría que fuera de Kevin and Mine no ha hecho nada, pero bueno, no sé. No. En fin. Bueno, más cositas. Luigi, expláyate. No, pues ya más o menos yo creo que no da mucho más. Yo de la que más conozco es de la primera, ¿no? Y pues he estado comentando ahí todos los detalles que se me han ido viniendo, ¿no? Pero vamos, que si no tenéis ya más que comentar de esta peli, yo podemos ir zanjando ya el tema, vaya. Pues sí, Plisken, tú tienes que comentar algo más. No, no. Quizás lo único que me hizo algo de gracia fue cuando estaban en las audiciones de los actores, que sale Ben Affleck. Yo creo que sale un poco riéndose de sí mismo, creo. Sí, no, sí. Ben Affleck, además, Kevin Smith y Ben Affleck son muy muy amigos, ¿no? Kevin Smith dice que Ben Affleck es una de las mejores personas que ha conocido, que eso, que es un tío espectacular a nivel personal, ¿vale? Y eso, el tío pues tiene su coña de riéndose de sí mismo, ¿no? En J. Bob el Silencioso también lo hace un poco, ¿no? Hablando con Matt Damon, Sí, que riéndose hace, de él. ¿cómo es? El indomable Will Will Hunting 2. Hunting 2, día de caza. Que por cierto, Bueno, y no según... os olvidéis de Danny Trejo en el casting diciendo Hostia, Danny machete. Trejo, sí. Eso sí es Sheriff. gracioso, eso sí es gracioso. ¿Qué te he cortado, No, y lo que voy Luigi? a decir, según parece, es posible que haya un Mallrats 2. ¿Día de caza? No, eso es el Mallrats 2, pues ¿por qué? Bueno, hay un bot, hay un J-Bot silencioso de película de animación. Sí, y serie de Clerks que se comió los mocos. Mallrats 2. No vea. Hombre. ¿Por qué, no? Hombre, ¿Por qué? ¿Por qué? Hombre, yo no veo mucho Mallrats 2, no lo veo. Hay aquí un montón, lo he googleado y sí dice que Mallrats 2, Kevin Smith terminó el guión en 2020, que podría tener la esperada secuela con el rodaje aquí este 2023, que incluso Ben Affleck confirma que estaría en Mallrats 2. Pff, que no sé, no sé, yo no lo veo, ¿eh? Yo, Kevin Smith, dedícate a otra cosa, a otra historia, pero deja Que, ya, por deja, cierto, también déjalo. me he visto estos días, me he vuelto a ver Mallrats y me, vamos, me he visto una versión extendida que hay por ahí y con 20 minutos, media hora más de metraje y sinceramente yo lo dejaría con el metraje original. No creo que aporte gran cosa lo que hay añadido en la versión extendida, la verdad. A mí de Mallrats lo que más me molesta, dentro de que es una peli que me encanta, como ya he dicho, lo que más me molesta es cuando dice el ruido del carcayú. Está imitando las garras del carcayú. El Y carcayú. el carcayú es Wolverine. Joder, Sí, ¿lo porque ves, no? sí. Es que realmente un Wolverine no es un lobezno. Un carcayú. Lo que pasa es que, claro, en España nadie sabe lo que es un carcayú. Después, a la hora de traducir el nombre del personaje, pues usaron algo que pudiera ser reconocible para nosotros y que más o menos expresara la misma idea, pues eso, de un animal pequeño, ágil, que tal, que cual. Bueno, pues si de toda la vida se ha dicho de X-Men, lobezno, y ya en esa época estaban los dibujos animados de los X-Men de lobezno, pues coño, di, está imitando el ruido de las garras de lobezno. Pero no me digas carcayú, tío, que suena ahí a puto peste, puto asco. Carcayú, cuando mueras, ¿qué ¿Qué harás harás tú? tú? Carcayú, Paco Clavel. En fin, bueno, ¿más Tira bien. cosita o punto y final? Vamos a ir cerrando ya, ¿no? Bueno, Porras. pues Pliske, muchas gracias por estar aquí y por no soltar mucho haterismo y por no ser insufrible como en Alta Fidelidad. Vale, muchas gracias. Tengo que volver a escuchar el programa de Alta Fidelidad algún día que tenga ganas para escucharlo como me puse y cómo estaba de odiador. Y nada, pues muchas gracias a vosotros. He hecho un buen rato hablando sobre anécdota de bestialismo animal. Que Y te no, es mola. algo que necesitaba sacarlo de mí, como él con las moscas. Y ya está, pues nos vemos en otro programa. Y gracias a Luigi. Espero que haya estado contento con este programa especial para ti, Bueno, para tu ¿cuántos regocijo. programas? ¿Cuántos programas llevamos hecho que Luigi ha dicho, podíamos hacer un programa de esto? Y se ha hecho, algunos cuantos, ¿no? Sí, no se puede quejar, ¿eh? No se puede quejar. No, aquí no os podéis quejar ninguno. A lo mejor el que yo decido, pero quizá yo decido sin haber elegido los temas que a mí más me han gustado, porque no me he sentido respaldado. Pero Luigi no se puede quejar. Lo que pasa es que Luigi quiere hacer un regreso al futuro que no se va a hacer. Luigi quiere hacer una serie de programas que no se van a hacer, pero bueno, él ha tenido su agárralo como pueda. Bueno, ha tenido su zaz, aunque haya sido esta temporada. Ha tenido su Frandrelli. Hace un David Lynch, tío. Pero si a ti David Lynch no te gusta, a ti te gusta por tocar los cojones, como Claro, Randy. exacto lo que has dicho antes. Pero que no te puedes quejar, churrita. Yo me he quejado. No, Sí, que no. lo he dicho yo. Por eso digo que no te puedes quejar. Bueno, ¿has terminado contento con tu programa? Sí, ha estado bien, ha estado bien. Está bien, ¿no? Está bien. Pues nada, muchas gracias por contarnos tantas cositas. Ay, cuántas cositas. Y oyentes, ya sabéis, estamos en redes sociales, estamos en Twitter, estamos en cine_@gmail.com. Enviarnos audio y os ponemos aquí los comentarios y tal. Y nada, muchas gracias por escucharnos otra vez más. Y agur. Agur. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Puedes seguirnos en Twitter en @cinedebarra y en Facebook. También puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cinedebarra@gmail.com.